15:50, lo que viene en el programa es nuestro compañero Juan Carlos Junio, presidente del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, mirá cómo me salió, y secretario general del Partido Socialista, no, del Partido Solidario. Juan Carlos Junio, ¿cómo va? Esta tarde no tenemos a Emir Sader para que dialogues y tome café, pero te vamos a escuchar con mucha atención en el tema de la intervención de la Corte en el proceso electoral. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Sí, en realidad el tema... Este tema, a partir de la intervención en los procesos electorales de Tucumán y San Juan, bueno, se transformó en un tema político, social importantísimo. Ahora bien, el hecho de que Cristina Kirchner haya salido a cruzarlos políticamente, creo que le da un rango todavía mucho más trascendente, ¿no? Va cobrando virulencia esa acción política concreta de la Corte y el debate que se vino atrás. La primera cuestión que creo que tiene que quedar claro, que acá no se trata de un problema leguleyo, de un problema jurídico, sino esencialmente un problema político, que es justamente la intromisión de la Corte en una cuestión política tan grande que no forma parte de su esfera, que es la disputa electoral entre las distintas fuerzas políticas. En realidad viene actuando fuera de su esfera, introduciéndose en otros ámbitos de la división de poderes, y quizá uno de los más emblemáticos es su fallo cuando favorece al diario Clarín ante la voluntad política del gobierno de declarar de interés público la telefonía celular, internet, los canales de cable, o sea que defiende los intereses de grandes corporaciones directamente en contra de, en materia tarifaria, del interés social. Pero podríamos mencionar otras intromisiones de la Corte. Acá, ya en un momento crucial de la lucha política, interviene. Bien, y la presidenta lo pone blanco sobre negro, ¿no? Lograron actuar contra el peronismo y de paso también obturar en los medios de comunicación la declaración de este señor Marchi acerca de el juicio político que se viene llevando en la Cámara de Diputados, que los cuestiona y desnuda una cantidad de latrocinio de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En realidad ella insiste en que son cautelares contra el peronismo de San Juan y Tucumán, es una tapadera, dice, del escándalo del presidente de la Corte, Horacio Rosati, y su enriquecimiento ilícito. O sea, está haciendo planteos abiertamente y muy graves. Y por último, invoca políticamente: dejen votar a los tucumanos y las tucumanas en paz ya. Esa es, de algún modo, la exigencia de Cristina a la actuación de la Corte Suprema de Justicia. En realidad, Rosati, este presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura autoimpuesto, días antes, creo que lo decíamos el miércoles, Carlos, ya en la AMCHAN, en la Cámara Argentina Norteamericana, había avasallado al Poder Ejecutivo al pronunciarse sobre cuestiones de carácter económico, financiero. Así que, en fin, creo que se va generando una situación política cada vez más tensa. Mientras tanto, en el frente de todo se va generando una gran expectativa acerca de la definición de Cristina, y yo diría, se viene un acontecimiento de gran trascendencia en la movilización en la 9 de julio del próximo 25 de mayo. Sin lugar a dudas, Juan Carlos, gracias, ¿eh? Chao, Carlos. Hasta pronto. Presidente del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, con nosotros.